Nací en un rincón, sin luz, sin calor, sin padre, sin madre, sin ningún amor. La calle me enseñó a sobrevivir, pero el precio era caro, no podía huir. Trabajé para gente que se aprovechaba de mí. Me hundí en vicios que nunca quise vivir. Las drogas me llevaron al fondo. Mi piel cuenta historias que no quise escribir. Cicatrices son mapas de lo que viví. La sociedad me enfrenta como un ladrón, cuando en el fondo busco solo salvación. ¿Dónde se encuentra la sed?